digamos, trata de contar todos los hechos de violencia que había sufrido con esta pareja, lejos de esta justicia ampararla, directamente la detuvo. Estamos en contacto con una compañera. ¿Quién nos va? Sí. Estamos en contacto con Julia Properzi, quien nos va a ampliar la información sobre el caso de Noelia Benítez y todo lo ocurrido, que, bueno, una vez más, el sistema judicial deja en claro que es machista y que no pretende amparar a las mujeres en ningún aspecto. Hola Julia, te damos la bienvenida a este Enredando de las Mañanas. Hola, buen día, ¿cómo va por allá? Te queríamos preguntar, cómo está el caso de Noelia Benítez y que nos cuentes más o menos cómo se llegaba primero a esta instancia y cómo está actualmente su situación judicial. Y la situación actual es que la compañera está con una morigeración, que es un arresto domiciliario. Ella está presa desde el 17 de julio de 2016, del año pasado, con una carátula que es tentativa de homicidio agravado por un hecho que fue en defensa propia después de haber sufrido violencia de género por parte de su pareja durante más de 4 años. Ella se presentó voluntariamente en ese momento en la comisaría del barrio del Carmen, en La Plata, en Berisso sería, cuando sucedió el hecho, y inmediatamente quedó detenida. Se le imputó, sin ninguna averiguación de los hechos como habían sucedido, quedó imputada, en el momento. Estuvo incomunicada 2 semanas, estuvo 2 meses en otra unidad penitenciaria y finalmente la trasladaron a Magdalena, donde estuvo la mayor cantidad de tiempo, que fue alrededor de 5 meses. Y en diciembre del año pasado, por la organización y la lucha también que se llevó adelante y por un pedido de su defensa, consiguió el arresto domiciliario, pero ella sigue estando detenida con la misma carátula y en el marco judicial, donde todo el sistema judicial, no solamente el juez que interviene, sino también, sobre todo, por intervención de la fiscal, que es Virginia Bravo, que dijo que había elementos suficientes para tenerla imputada. Ella ahora, en este momento, la fiscal pidió hace alrededor de 20 días, un poquito más, pidió la elevación a juicio. En esa situación, en ese marco de situación, haberse cerrado como la etapa de investigación, que es el IPP, todavía hay una instancia de apelación y es ahí donde volvimos a intervenir a través de la Defensoría Pública, porque ahora nadie tiene un defensor público nuevamente, el pedido de sobreseimiento. Bien, Julia, una vez más queda expuesto, ¿no?, el sistema judicial. Recuerdo la semana pasada cuando nos comunicábamos también para saber tener información respecto del caso de Iggy, también por defenderse de uno de sus atacantes y uno de los 10 hombres que intentaron violarla. Una vez más queda expuesto el sistema judicial machista, ¿no?, que lejos de protegernos, lejos de resguardarnos, nos acusa, nos encarcela y nos violenta tanto como los varones, ¿no? Sí, mira, la situación, una cosa que también ejemplifica este caso, en base a lo que vos decís también, es que generalmente el argumento que se utiliza es que si se hizo la denuncia o no se hizo la denuncia. En el caso de Noelia, como en tantos otros, recurrió, a la comisaría para poder efectuar la denuncia y hubo vacilaciones, tomada de pelo, la han dejado un montón de tiempo esperando para nunca llevar adelante hacer efectiva la denuncia. Deja al descubierto la revictimización permanente que se hace de las compañeras y de todas las mujeres, lesbianas, travestis, trans, que sufren, esta situación de violencia nuevamente, ¿no? Porque es, por un lado, el abandono por parte del Estado en un principio, al no haber políticas de género, ante los cierres de los refugios, y luego, una vez que las mujeres nos defendemos o decidimos terminar con una situación de violencia que es permanente, es en las calles, es en la casa. El Estado vuelve a intervenir de forma represiva, judicializando, dejando presas a quienes nos defendemos de la violencia machista que se sufre a diario, digamos. Desde el Estado, a través del sistema judicial, interviene de esa forma. Sí, por desgracia tenemos muchos casos que ejemplifican claramente que la necesidad urgente de cambiar ese sistema judicial, de seguir también combatiendo obviamente todo lo que vos decías, esto de una cultura machista que es en la casa, es en las comisarías, es en todos lados y es permanente, no es una violencia cuando te pegan una piña, es todo el tiempo, digamos, todas esas microacciones que también son violentas y que te violentan como mujer. Muchísimas gracias por este contacto, y Julia, y nada, seguiremos de cerca este caso para ver cómo sigue el caso de Noelia Benítez. Bueno, muchas gracias a ustedes por comunicarse y seguiremos en las calles donde sea necesario exigiendo la libertad de todas las compañeras que están presas por defenderse, sean todas, Noelia, por Iggy, por todas las que están presas, y hasta que todas seamos libres, es así. Un abrazo grande. Un abrazo, gracias compañeras.